Hola, mi nombre es Melissa, soy la manager de Estudio 50 Habana. Estudio 50 es un proyecto multicultural establecido en La Habana desde 2012, que actualmente habita una antigua fábrica de espejos de 2.250 metros cuadrados en el corazón de la ciudad, especializado en servicios de producción audiovisual, organización de eventos y experiencias socioculturales. La marca nació en 2012, fundada por el fotógrafo, realizador y productor Luis Mario Gel, después de 10 años de estudio y trabajo en Roma, y es el primer estudio independiente en brindar servicios profesionales de publicidad y fotografía. Desde 2017, el proyecto se expande y se traslada a la cristalería El Espejo, que es esta antigua nave industrial que estaba en peligro de derrumbe, y se lleva a cabo un proceso de revitalización y recuperación del espacio para convertirlo en un espacio multicultural. Desde entonces hemos realizado múltiples proyectos con el objetivo de generar economía local, promover la cultura cubana, impulsar el emprendimiento y contribuir al desarrollo de la comunidad. Además de, dentro de los servicios de producción audiovisual, tenemos servicios de fotografía, filmamos videoclips, hacemos programas de televisión, también hacemos publicidad dentro de los eventos, tenemos conciertos, música en vivo, pasarelas, básicamente cualquier idea creativa que pueda integrarse al espacio. También promovemos la conciencia y la responsabilidad socioambiental. Tratamos de llevar a cabo un modelo sostenible. Desde 2021 somos el primer negocio privado en Cuba en funcionar con fuentes renovables de energía a través de la instalación de paneles solares, y además promovemos prácticas de reciclaje desde el propio uso de materiales biodegradables dentro del espacio, así como generar iniciativas que vinculen a la comunidad y al resto de las personas a reutilizar, reciclar y transformar para generar el menor impacto posible.